Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión, gracias por la espera. Ya estamos conectados en directo junto a Odile Fernández. Ella viene a presentarnos hábitos sencillos y saludables que nos salvarán la vida. Pues ya le damos la bienvenida a Odile al otro lado de la pantalla. Hola, bella, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar hoy con vosotros, un placer. Bueno, pues encantados nosotros, Odile, de que por fin se haya podido producir este encuentro tan bonito que, bueno, lo hemos intentado varias veces y hoy por fin estamos aquí. Bueno, cuéntanos un poquito, si quieres, sobre ti, Odile, para la gente que yo creo que todo el mundo te conoce, pero para la gente que por casualidad no sepa de ti, pues que sepa identificarte un poco. Bueno, pues mi nombre es Odile Fernández, soy médica de familia de formación española. Y bueno, estoy aquí con vosotros porque cuando tenía 32 años, hace de esto va a ser 14 años, me diagnosticaron un cáncer de ovario con múltiples metástasis. El cáncer de ovario metastásico es de los más letales en mujeres y tiene esperanza de vida bastante limitada. Con lo que os podéis imaginar que, bueno, que para mí fue un diagnóstico bastante aterrador, lo pasé muy mal. Yo tenía un niño de 3 añitos en aquel momento y piensas que si mamá muere, ese niño no se va a acordar de su mamá, porque lo que nos pasaron cuando teníamos 3 añitos no nos acordamos de ella. Entonces, bueno, pues fue un diagnóstico aterrador, lo pasé mal, pero cuando llegó el momento de la aceptación, cuando pensé, bueno, es verdad que tiene un pronóstico sombrío, pero todavía está aquí, ¿no? Todavía puede abrazar a ese niño. Ahí pensé, ¿qué puedo hacer yo? No como médico, porque en este caso mi oncólogo fue el que decidió el tratamiento, sino que puedo hacer yo como médico para ayudar en el proceso de sanación. ¿Cómo puedo hacer que esa quimioterapia, que en principio era paliativa, sea curativa y ver a ese niño crecer? Y de ahí empieza mi investigación en buscar artículos científicos, que hospitales que estuvieran aplicando algo más que la quimioterapia, la cirugía o la radioterapia. Y ahí descubrí que hay muchos artículos que relacionaban lo que comemos, el ejercicio que hacemos, cómo pensamos, cómo vivimos, con el riesgo de cáncer y con la progresión de la enfermedad tumoral. Entonces, por mi cuenta, porque mi oncólogo en esto no me apoyó, ni compañeros a los que le preguntaba, imaginaos, esto hacía ya casi 12 años, por mi cuenta decidí generar, crear un plan complementario a ese tratamiento médico. Consiste en un cambio de alimentación, basada en plantas, ejercicio físico, gestión de las emociones, sobre todo a través de la meditación, pero también yoga, qigong, contacto con la naturaleza, tomar el sol, ser más agradecido. Y bueno, el cáncer desapareció, tuve una quimioterapia con pocos efectos secundarios y pensé, esto es maravilloso, esto hay que contarlo, si a mí me ha servido con un cáncer con tan mal pronóstico, que he tenido una quimio sin efectos secundarios, esto hay que contarlo para que todas aquellas personas que están pasando por esta enfermedad hoy, y sobre todo personas que estén sanas, puedan intentar evitar que aparezca esta enfermedad en su vida. Y así decidí que dejar la consulta de atención primaria, por lo que hago ahora libros, charlas, conferencias, seminarios, donde intento, bueno, pues daros esas herramientas, esos hábitos que nos pueden salvar la vida. Y por eso estoy hoy aquí con vosotros. Qué maravilla, Odile, poder compartir esa historia de superación con, pues, con un final, ¿no?, como el que todo el mundo desearía cuando se enfrenta a una enfermedad, ¿no?, que es la recuperación por completo, y es maravilloso poder estar aquí en esta charla juntas. Vamos entonces, ahora que ya conocemos tu historia y que ya conocemos un poquito sobre ti, todo esto te ha llevado incluso a escribir libros que son bestsellers a día de hoy, así que vamos a ver esos hábitos, pequeños hábitos, que podemos aplicar para implementar un poquito más de salud en nuestro día a día. Bueno, son muchos hábitos, ¿vale? Yo, en Hábitos que te salvarán la vida, es mi último libro, un resumen de 20 hábitos. Vamos poquito a poco a ver algunos de ellos. Hemos dicho que para mí el pilar fundamental es la alimentación. ¿Cómo debe ser esa alimentación? Pues debe ser una alimentación basada en productos frescos, locales, de temporada, si puede ser ecológico, donde vamos a huir del azúcar, de los ultraprocesados, de los aditivos, de los aceites vegetales de mala calidad, como puede ser el de soja, el de palma, ¿no? Donde vamos a añadir cúrcuma, guindilla, canela, es decir, aromática, especias, frutos secos, semillas, muchos vegetales, fruta, pero a mordisco, evitando los zumos, que al final son azúcar. Donde no solamente vamos a elegir alimentos reales, ¿no? Alimentos finos de la madre naturaleza, sino también vamos a prestar atención al orden en el que los comemos. Vamos a intentar que siempre primero tomemos algo de fibra, puede ser ensalada, zanahoria, pues unas ramitas de apio, algo crudo vegetal, después un plato donde haya un poco de todo, donde haya grasas saludables, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, semillas, pescado azul, donde haya proteína de calidad, ya sea huevo, carne, pescado, legumbres, donde el cereal no sea el protagonista del plato, sino solamente sea un cuarto y siempre el cereal integral. Y por último, comemos los azúcares y siempre mejor los azúcares en forma de fruta, ¿no? Seguir este orden nos puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, a regular nuestra inflamación. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a alimentación? Pues también podemos intentar adelantar nuestra cena, porque cenar temprano también puede ser un hábito que nos ayude en la prevención de enfermedades. Cenar antes de las 9 de la noche puede hacer que disminuya a largo plazo nuestro riesgo de cáncer, de diabetes o de obesidad. Y esto es porque durante las horas de luz solar, mientras haya luz, nosotros metabolizamos mejor los hidratos de carbono. Por eso se le aconseja cenar temprano y desde ahí vamos a contar 12 y 16 horas de ayuno de descanso digestivo para nuestro intestino. Entonces, en cuanto a alimentación, hábito. Dieta mediterránea, por lo que estáis viendo, ¿no? Con muchos vegetales. Comer en el orden correcto, fibra, grasa, proteína, almidón, al final los azúcares. Hacer ayuno intermitente con una cena temprana nos puede ayudar. Y como hábitos de alimentación, también tener la costumbre de nuestra ensalada o antes de comer, poner un poco de vinagre. Puede ser la ensalada o un vaso de agua con vinagre. En cuanto a estilo de vida, cosa importante, dormir. Dormir es fundamental, de 7 a 9 horas todas las noches, porque por la noche producimos la melatonina, que la regula dura de nuestro ritmo circadiano, es la que nos induce a dormir, también es la que los niños fomenta la hormona del crecimiento para que crezcan fuerte, se desarrolle bien su cerebro. Y también nos ayuda en la prevención de enfermedades crónicas, porque nos ayuda en los mecanismos de reparación celular y controla el crecimiento celular. Por eso por la noche hay que dejar fuera los móviles, hay que dejar apagar la tele y dedicarnos a dormir, que es lo que tenemos que hacer. También podemos tener la opción a partir de los 35 años de añadir un suplemento de melatonina. Más hábitos saludables, hacer ejercicio. Hay que moverse, es fundamental, sobre todo el entrenamiento de fuerza, unido a un poquito de alta intensidad. El cardio está bien, caminar, trotar está guay, está muy bien, por el que tenemos mayor resistencia cardiorrespiratoria, pero para ganar músculos, para estar fuerte, hay que hacer entrenamiento de fuerza, ya sea con mancuernas, con kettlebell, con las máquinas del gimnasio, pesa o con usando nuestro propio cuerpo. Es decir, en casa también podemos entrenar fuerza. Más hábitos, contacto con la naturaleza, hay que salir al campo, hay que tomar el sol. El sol es fundamental para la vida. El astro rey es el que hace que sea posible la vida en nuestro planeta. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el sol todas las mañanas sin fotoprotector para que realmente yo pueda producir vitamina D. Más cosas. Cosmética. Importante lo que pongo en mi piel. Intentar evitar la cosmética cargada de tóxicos como los parabenes, los ftalatos. Apostar por la cosmética ecológica. Y por último, y no menos importante, porque esto es lo que más nos cuesta, intentar gestionar nuestras emociones, tener una mente calmada, serena, pacífica, ser más agradecidos, quejarnos menos, dejar un poco a un lado los problemas, no llevárnoslos todos los días a cuesta, aprender a no hacer de un granito un castillo, ¿no? Hay que relativizar más y agradecer más y aprovechar el momento presente. Yo creo que este ha sido un poco ahí el resumen de esos hábitos que nos pueden salvar la vida. Muchísimas gracias, Odil. Por aquí ya están llegando algunas preguntitas en el chat, así que si te parece, podemos también incluirlas para nutrir esta charla. Y Claro. bueno, voy a trasladarte la primera. Desde Colombia nos escribe Alexander Zen y nos pregunta, entre los hábitos poco saludables, ¿qué consecuencias podría acarrear para la salud un estado frecuente de depresión y ansiedad? Además, es una condición que a día de hoy está a la orden del día, ¿no? Cada vez más y más personas padecen de ansiedad y de depresión en nuestro día a día, lamentablemente. Pues sí, así es. El consumo, por ejemplo, de antidepresivo en España en concreto, actualmente 90 de cada 1000 personas toman un antidepresivo. El consumo de antidepresivo ha aumentado en los últimos 10 años en un 50% en España, el consumo de ansiolítico en un 15%. Cada vez tenemos más trastornos del ánimo, nos cuesta más dormir, más ansiedad por el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, por ese estrés, por una mala alimentación. La mala alimentación influye en la génesis de ese estrés. Por un déficit de vitamina D, no tomamos suficiente sol, o el sol que tomamos no es suficiente para producir esa vitamina D. Las redes sociales, perdemos mucho tiempo mirando el móvil y estamos perdiendo el contacto humano, que eso también nos ayuda a la prevención de la depresión. Cada vez más sedentario, menos ejercicio, más depresión. A la larga, aparte de la depresión y todo el sufrimiento que esta enfermedad acarrea, es que las personas con depresión también tienen más riesgo de cáncer, más riesgo de obesidad, de enfermedad cardiovascular y de muerte prematura. Por eso es tan importante ese estilo de vida saludable. Y los fármacos también para depresión pueden tener sus efectos secundarios, por eso antes de un antidepresivo hay que empezar a hacer ejercicio, comer saludable, acudir a terapia, a alguien, un profesional que nos pueda ayudar, y luego hay suplementos a lo mejor, como puede ser la vitamina D, la melatonina, la ashwagandha, que nos podrían ayudar en ese estado de ánimo pues triste, deprimido. Pues esperamos que esta respuesta le sirva a nuestro amigo Alexander y mandamos un enorme saludo hasta Colombia. Bueno, hablábamos de las claves alimenticias, hablábamos también para la gestión del estrés y no sé si hay alguna herramienta, Odil, que podamos poner en práctica, aparte, por ejemplo, del ejercicio, ¿no? Cotidiano, que cada día, alguna herramienta que podamos poner en práctica desde casa. Es decir, que podamos aplicar, por ejemplo, en nuestro día a día algún tipo de ejercicio o no sé si me explico por lo que te estoy preguntando, algún tipo de práctica que podamos llevar a cabo rapidito, ¿no? Porque cuando tenemos una rutina muy estresante, ¿no? Valga la redundancia, pues necesitamos en un poquito de tiempo poder desconectar. Bueno, rutina te refieres, pero de ejercicio físico, me imagino, ¿no? En casa no hace falta ir al gimnasio, en casa podemos empezar a hacer ejercicio físico. Hay ejercicios que como que son fundamentales, las sentadillas, ya sea adaptado a nuestro nivel, podemos hacer simplemente si estamos mal físicamente, levantarnos y sentarnos de la silla, puede ser sentadilla con nuestro propio peso, si estamos más fuertes podemos coger una garrafa de aceite, una garrafa de agua, podemos coger peso. La sentadilla nos ayuda a mejorar el tren inferior, podemos las flexiones, adaptada a nuestra condición física, desde flexiones simplemente en la pared hasta flexiones en el suelo. Podemos trabajar nuestros bíceps también desde casa con algo de peso, puede ser simplemente con una botella, ¿no? Podemos trabajar nuestros tríceps en un escalón, apoyando en un escalón, podemos trabajar nuestros tríceps. Podemos también hacer sentadillas búlgaras con un escalón en casa. Es decir, no hace falta ir al gimnasio. Nosotros podemos elegir 5 o 6 ejercicios de fuerza de grandes músculos, grupos musculares y hacerlos cada día. Además, pequeñas rutinitas de 10-15 minutos que podemos repetir varias veces al día, porque no solo es importante a lo mejor ir una hora al gimnasio, ¿no? Bueno, digamos, pero si luego el resto del día estoy sentado, eso tampoco es saludable. Lo importante son pequeñas píldoras a lo largo del día. Podemos combinar ejercicios de fuerza con salir a pasear, bajar por la escalera, todo lo que implique movimiento. Y bueno, lo ideal que sería, pues que tuviéramos un entrenador personal que nos guiara, sobre todo al principio, para tener esa rutina, para aprender la técnica y no hacernos daño. Pues perfecto, ahí queda ese pequeño tip para que podáis aplicar una rutinita de ejercicios cada día. Yo tengo que decirte, Odil, que a mí me pasa justo lo que has dicho. Yo entreno la fuerza, entreno la movilidad, entreno también la funcionalidad, pero luego me paso muchas horas sentadas. Así que yo también voy a aplicar, espero que estemos todos tomando nota aquí. Hablamos de medicina integrativa en este momento. Para que nos cuentes un poquito cómo la medicina integrativa favorece, ¿no?, estos cambios de salud. Bueno, es que la medicina integrativa debería ser la única medicina, ¿no? Una medicina integrativa personalizada. Es decir, dejar de ver enfermedades y ver enfermos, porque cada uno tiene unas circunstancias especiales, diferentes, unas circunstancias personales, familiares, sociales, económicas diferentes. Y deberíamos atender enfermos y no enfermedades. ¿Y qué es lo que hace la medicina integrativa? Pues la medicina integrativa lo que intenta es aunar la medicina oficial con toda su evidencia científica, con todas aquellas terapias que puedan beneficiar al enfermo, que es integrativa, que no estamos hablando de medicina complementaria, es medicina que nos ayuda desde una nutrición saludable basada en plantas como hablábamos, ejercicio físico, apoyo psicológico, terapias que nos ayuden a gestionar el estrés, como puede ser la meditación, el mindfulness, el yoga, el qigong, los masajes. La suplementación y muchos suplementos que pueden ser muy beneficiosos durante un proceso de enfermedad, como podría ser, por ejemplo, la vitamina D, un omega 3, una melatonina, que nos podrían ayudar. Y eso es lo que tenemos que entender, esa es la medicina del futuro, porque sólo así conseguiremos que realmente la persona pueda sanar, pueda recuperar la salud. Porque de la otra manera muchas veces lo único que hacemos es poner parches, cronificamos, pero realmente no estamos curando, sanando la base del problema. Si la enfermedad ha aparecido porque te va a un estilo de vida poco saludable con alcohol, tabaco, mala alimentación, sedentarismo, si no cambiamos la raíz, lo único que vamos a hacer es parchear, cronificar, alargar el problema, ¿no? Totalmente de acuerdo, Odín. Me parece súper importante que se reciba este mensaje. Y vamos a por otra preguntita en esta ocasión desde Puerto Rico. Nos escribe Carla y nos dice, la soja llamada aquí en esa parte del mundo, ¿promueve los quistes en las mamas aunque sea orgánica? No, esto es algo muy antiguo ya. Fue a raíz de un estudio que se hizo en ratones que parecía que podría promover el crecimiento de tumores, ¿no? Pero luego es cuando esos estudios se intentaron extrapolar a los humanos, se vieron que los humanos somos diferentes a las ratas y los ratones, en el sentido de que las ratas y ratones solo tienen un tipo de receptor estrogénico y los humanos tenemos dos tipos de receptores estrogénicos, los alfa y los beta. Entonces la soja, pero no solo la soja, sino el lino o la linaza, la avena, las legumbres, contienen lo que se llama fitoestrógeno. Esos fitoestrógenos se unen a receptores hormonales diferentes a los estrógenos nuestros y lo que hacen es disminuir la cantidad de estrógeno circulante en sangre. Por tanto, introducir soja, sobre todo cuando es soja fermentada, en forma de miso o tempe, por ejemplo, e introducir las legumbres, la avena, el lino, la chía, nos puede ayudar en la prevención de todos esos problemas hormonales. Y se ha visto que las mujeres que desde pequeñas toman estos fitoestrógenos tienen menos cáncer de mama. Los niños que toman este tipo de fitoestrógenos procedentes de estos alimentos también tienen menos cáncer. Las mujeres que han tenido un cáncer de mama pueden tomar soya y sus derivados, siempre intentando que sea ecológica y evidentemente no modificada genéticamente. Esto les puede ayudar a prevenir la recidiva. Así que no hay que tenerle miedo a la soja, siempre buscar pues, productos de soja de calidad, pero que sea soja, por ejemplo, en forma de legumbre, miso, tempe, que luego no sea salchichas de soja, hamburguesas de soja, porque al final son ultraprocesados. Se oye mucho ahora, ¿no? Actualmente todo este tema de los ultraprocesados, incluso hay aplicaciones, ¿no?, que puedes ir al supermercado y comprobar si el alimento está ultraprocesado o no. ¿Cómo podemos, sin esa aplicación, Odil, saber identificar un poquito estos alimentos como para tener esa red flag, ¿no?, de decir aquí, vamos a pararnos? Bueno, a ver, todo lo que tenga azúcar, bollería, pastelería, chuches, refresco, helado, zumo, son ultraprocesados y debemos de evitarlos, ¿no? Pero ¿cuál es la mejor manera de saber si un alimento es saludable o no? Pues siempre es más mercado y menos supermercado. Esos alimentos que encuentran en el mercado, esos son aptos. Y la mayor parte del supermercado creo que podemos saltárnoslo. Yo siempre digo que para saber si un alimento es saludable o no, pensemos en nuestra abuela y le preguntemos a nuestra abuela si reconocen como propio esos alimentos de su época, ¿no? Y seguramente que nuestra abuela en los supermercados, en los lineales, se saltaría en la malla de los pasillos. Antes no había nocilla, no había bollicao, no había palmera, no había tanto alimento procesado, industrializado. Luego hay procesados que son buenos, ojo, que no ultraprocesados. El aceite de oliva directamente, el árbol no te da la aceituna o la oliva no te da el aceite, hay que procesarlo. Hay procesados que sí son buenos, como podrían ser el aceite de oliva. Pero la mayoría de los alimentos del supermercado que no nos encontramos en un mercado no son alimentos saludables. Todo lo que nos da la tierra, la madre naturaleza, es apto. Y luego los productos que la industria ha manipulado, pues muchos de ellos no son saludables. Lo ideal sería aprender a leer la etiqueta. Si yo aprendo a leer una etiqueta, puedo ver la cantidad de azúcar que tiene añadida y puedo decir, ostras, esto no. Puedo ver la cantidad de sal, si tiene mucha sal, tampoco lo voy a tomar. Puedo aprender a leer que cuando tiene muchos aditivos que empiezan por la palabra E, probablemente ese alimento no sea muy saludable, ¿no? Y por ejemplo, Dil, ¿la suplementación sería positiva, tipo vitaminas o tipo, por ejemplo, hay mucha gente que toma, ¿no? Cuando hablábamos de hacer ejercicio, toma creatina o toma otro tipo de proteínas, ¿no? Que no son a lo mejor algo natural, sino que es en polvo, que viene de otra forma. ¿Sería recomendable? A ver, la base de un estilo de vida saludable, la base de la salud, es la alimentación, ejercicio, dormir bien, gestionar las emociones. Pero es verdad que hay mucha gente que recurre a la suplementación, pues porque no duerme bien, porque está estresado, porque no come a lo mejor todo lo bien que debería. Y bueno, la suplementación puede ser una opción. Antes de tener que tomar fármacos, pues siempre mucho mejor no hacer suplementos y siempre intentar que sean suplementos naturales que no tengan, porque hay muchos suplementos que tienen azúcar, que tienen aditivos, ¿no? Que tienen colorantes, tienen aditivos que pueden no ser recomendables. Entonces, en muchas patologías puede ser recomendable. Hay suplementos que en general a la población a partir de los 40 años nos pueden ayudar al envejecimiento, como puede ser la vitamina D, el omega 3 o podría ser la melatonina. Pero no pensemos que hay un suplemento que nos va a solucionar la vida. Igual que no hay un medicamento estrella, un medicamento milagro, los suplementos pueden ayudarnos, pero no sustituye a un estilo de vida saludable. Pero vamos, yo sí soy pro suplementación, pero suplementación de verdad, de suplementación honesta con ingredientes de calidad, intentando evitar pues azúcares y aditivos no saludables. Gracias, Odil. Justo estaba yo aquí viendo, echando un ojito a tu perfil en Instagram, que bueno, yo os recomiendo que la sigáis ahí porque tiene un montonazo de contenido al respecto de lo que estamos comentando aquí y muchísimo más, y ahí podéis informaros más. Y estaba viendo una publicación sobre la microbiota y el cáncer. Me encantaría que nos explicaras este vínculo ahí que se produce. Bueno, a día de hoy sabemos que las bacterias que predominen en nuestro intestino, ¿no?, pueden marcar nuestro riesgo de enfermedad, no solo de cáncer, sino de problemas digestivos. La depresión también puede estar relacionada con una microbiota alterada. ¿Y cuál es el problema? Que para que mi microbiota sea sana, volvemos a repetir, hay que comer más vegetales, más alimentos fermentados, como puede ser yogur, kéfir, chucrut, el miso, el tempe, la kombucha que hablábamos. Tenemos que hacer más ejercicio, tenemos que tener una mente serena y calmada para que esa microbiota, esas bacterias, funcionen bien. Esas bacterias son las encargadas de la absorción de los nutrientes, son las encargadas de que no penetren tóxicos desde el intestino hasta el resto de nuestro cuerpo, ¿no? Que no pase la barrera intestinal. Esas bacterias también influyen en la producción de hormonas, influyen en la producción de neurotransmisores como la melatonina o la serotonina. Entonces, súper importante cuidar esa microbiota y los pacientes con cáncer, una de las cosas que pasa es que además la quimioterapia altera la microbiota y se carga toda nuestra flora intestinal, toda nuestra microbiota. Entonces, los pacientes con cáncer puede ser interesante o añadir más alimentos fermentados y quizá un suplemento de probióticos. Gracias, Odil, por esa última explicación. Bueno, estamos a punto de finalizar esta entrevista. Por aquí nos estaban pidiendo a través del chat un menú completo. Bueno, no sé, no nos daría tiempo aquí en el directo a dar un menú completo de días, horarios, tal. Así que bueno, Odil, te voy a dejar la palabra a ti por si quieres concretar algún punto más antes de que nos despidamos. Bueno, el menú ya lo podéis imaginar, un menú basado en planta. Un desayuno ideal sería empezar con un desayuno salado donde haya huevos. Pues pueden ser unos huevos revueltos con verdura, un poquito de queso, un café o una infusión o un té. A mediodía empezar siempre con algo de ensalada y luego un plato principal donde haya proteína de calidad, huevo, pescado, carne, pero siempre acompañado de vegetales y que la fruta la dejemos siempre para el postre. La merienda podría ser yogur con frutos secos y fruta, y para la cena, pues quizá tortilla con verdura y a lo mejor un poquito de edamame que tiene soja. Pero bueno, os decía, como he dicho, habíamos comentado antes, en Instagram, en mi blog, en Doctora Adil Fernández, en mis libros, tenía un montón de recetas y un montón de información. Entonces, bueno, para terminar, mi mensaje es de esperanza, porque hemos empezado a hablar de que cada vez estamos más enfermos, cada vez hay más enfermedades, ¿no? El tema del cáncer que yo padecí, cada vez más personas con cáncer, pero deciros que hay un mensaje de esperanza, que el estilo de vida puede prevenir hasta el 50% de los tumores, que una vez que hemos diagnosticado la enfermedad, un estilo de vida saludable nos puede ayudar a tener menos efectos secundarios y a que los tratamientos sean más efectivos. Y entonces, bueno, que siempre cambiar el color negro por el color verde esperanza, si se puede. Y bueno, y que seamos más agradecidos, que nos quejamos mucho y hay que dar las gracias por todas las oportunidades que nos da la vida. Yo doy las gracias por estar hoy aquí, este ratito, para poder, bueno, pues transmitir lo que durante estos años he ido aprendiendo. Pues aquí nos hemos vestido nosotros alrededor de verde esperanza, Odil. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, nos encantaría saber también en comentarios por qué dais gracias, por qué estáis agradecidos. Así promovemos la energía positiva, como bien decía Odil Fernández. Odil, yo te quiero mandar un abrazo enorme, sobre todo por habernos contado tu experiencia, porque a día de hoy ayudes a muchísimas personas en este camino y en este proceso, y creo que tu labor precisamente es un propósito de vida, ¿no? Para el que has sido dada, y aquí estás con nosotros, así que gracias, gracias, y gracias a ti, mi gratitud hoy es tuya. Gracias, Odil. Muchísimas gracias a vosotros, siempre un placer. Y es que dar las gracias creo que mueve energía muy, muy bonita. Así que, bueno, un placer estar con todos vosotros esta noche.